Bueno, mira, es el noveno encuentro que se está haciendo y es un encuentro que ha ido rotando. Ya cumplió su, cerró su ciclo en San Marcos, que ahí fue el primero. Y la idea fue, original, digamos, me atrevo a decir, del encuentro, es como de reunirse todos los sicuris que anden por la provincia de Córdoba, digamos. Uh-huh. Hay un montón de bandas de sicuris en un montón de lugares, así que la intención es esa, encontrarnos y compartir más allá de la música, digamos. Como que la música es una excusa que nos reúne y en realidad después nos encontramos con el compartir todo, digamos. Así que estamos contentos de recibir esta vez a los sicuris acá en la Casa Cultural del Hormiguero, que es donde se va a realizar el encuentro. Emma, para la gente que está escuchando y por ahí no conoce, no sabe muy bien de qué se trata, ¿qué es ser un sicuri? Sicuri es una música que se ha desarrollado a lo largo de la cordillera de los Andes, digamos, desde tiempos ancestrales, inmemoriales, y es una música, una cultura y un modo de ver la vida que ronda en torno a un instrumento, digamos, que es el sicus en este caso, que es ese instrumento que tiene muchas cañitas que van de mayor a menor y es lo que va haciendo la distinción del sonido en cuanto a la altura. En base a esa sencillez del instrumento, como decía, desde tiempos inmemoriales, se viene acompañando con ese instrumento una forma de vida, una filosofía, digamos, es lo que en distintos lugares de la cordillera va tomando distintas características, pero es eso, es la música que va acompañando la labor cotidiana. ¿Y vos cómo llegaste a esa música? Y por eso decía que por ahí la música como que no nos reúne, nos convoca, porque es lo que por ahí nos llama la atención y después como que uno se va adentrando más por ahí en el significado y en todo lo que encierra, digamos. Y yo particularmente vivo ahora en Río Cuarto, soy de Mendoza, y vi una vez así en la plaza de ahí de Mendoza, en la plaza central de Mendoza, una banda de sicuris, hace unos bastantes años. Y como desde ese momento no pude, digamos, despegarme de la música. Y después, viajando y conociendo otras experiencias también, es como que nunca se termina, es un mundo amplísimo y una gran familia. Así que si hay algún sicuri por ahí, por tras la sierra, que seguramente, seguro, estoy seguro, que se venga a reunirse con la familia sicuri de Córdoba. Qué bueno. ¿Qué va a pasar en este encuentro? Mira, vienen bandas de muchos puntos. Viene el Nelson, que es un papacho boliviano, que es un poco el que, junto con otros, digamos, en los años 80 aproximadamente, empezaron como a difundir la cuestión de las bandas de sicuris en Buenos Aires, y eso como que se fue expandiendo, es algo que no tiene como un límite, digamos. Bueno, nos vamos a encontrar con muchísima música que cada uno de los grupos trae para compartir, además de compartir en común, digamos, las experiencias que nos puede contar Nelson, que siempre hay un momento de charla en la cual cuenta la relación de la música, digamos, con distintas labores culturales. Nos vamos a encontrar con eso, nos vamos a encontrar con ir esto que escuchaba que decían recién de marchas y de resistencias y de eso, creo que por ahí a un nivel simbólico, pero que en Río Cuarto, digamos, suene, digamos, música sicuri en la plaza central de Río Cuarto, que tiene un nombre nefasto, es algo, vaya que resistencia, digamos, por ahí tiene una energía que no se ve, pero es poderosa y está bueno que suceda. Claro, ¿cómo se llama la plaza? Roca. Ah, bueno. Ahí está, bien. O sea, es como ir a decirle, viste, Roca, no nos fuimos nada. Claro, ni hablar. Así que bueno, estamos recontra contentos tratando de organizar todas las cuestiones acá para recibirlos. ¿Y cómo se organiza la alimentación, el alojamiento? ¿Cuánta gente esperan recibir? Esperamos aproximadamente 80 personas, 90 por ahí. Y bueno, nosotros tenemos la gracia y la bendición de contar con la Casa Cultural El Hormiguero, que es un espacio recuperado y autogestionado que tenemos acá en Río Cuarto, y en la cual es como la base de operaciones, digamos, de un montón de movidas culturales. Y bueno, la idea es que se prepare el lugar, estamos preparando el lugar, digamos, para que los días del encuentro sea solo del encuentro, digamos. Así que hay lugar, estamos buscando leña, comprando las cuestiones alimenticias. La idea es que el primer día es a la canasta y después la banda organizadora como que se encarga de la cuestión alimenticia. Ahí va. Y bueno, hay un montón de maneras, todo de manera autogestionada, digamos, o sea, con rifas, peña, las bandas juntan el dinero para viajar, de esa forma, digamos. Así que se genera algo muy lindo. Qué bueno. Bueno, ¿y qué le dirías a la gente que por ahí está escuchando la radio y le atrae esto? Vos le hablas del siku, como es un instrumento simple, y dice, a mí me interesa, pero no tengo ninguna raíz andina, no sé nada de música. ¿Qué le dirías como, no sé, como invitación, digamos? Que se llegue como a compartir, digamos, no tiene una limitación, digamos, decir por ahí no sé música, nunca toqué o nunca, es algo que es más allá, digamos, como que si no te entra por la música, por algún lado te entra, digamos, esa energía, digamos, que transmite las melodías que se pueden tocar con ese instrumento, así de manera compartida. Así que todos invitados, sicuris, no sicuris, a compartir y a ver de qué se trata esto, que está buenísimo. Buenísimo. Y bueno, por si no podemos llegarnos, ahí los esperamos. Algunos de los sicuris que se vengan para este lado de la sierra, en cualquier momento serán muy bienvenidos. Bien, quería contar, Emma, que acá en Tras la Sierra hay muchos sicuris, ¿sí? Además hay un ensamble que está trabajando muy, muy lindo de sicuris, y los vamos a estar mandando para allá, vamos a estar diciendo que vayan para el encuentro. De una. Así que repetí cuándo y cómo. Es ahora sábado, domingo y lunes. ¿Dónde? Ahora, este que viene. No estoy muy bien con los números. Creo que es sábado 16, 17 y 18, ¿puede ser? Sí. Yo tengo viernes acá 16, a 17, ver. 18 y 19. Exactamente. Sábado 18 y 19. Sábado, domingo y lunes en la Casa Cultural El Hormiguero, en Río Cuarto, que queda a pasitos de la terminal, si hay alguien que venga ahí en colectivo. Y doy como una página de Facebook, que dale, por ahí encuentra más información, es Comunidad Sicuri con K. Sí. Le doy tiempo ahí para que anoten. Uh-huh. Comunidad Sicuri Cordobesa. Después de la D, dos O. Okay. Ah, Córdoba. Para identificar ahí. Después de la D, Cordobesa. Claro, Cordobesa. Cordobesa. Bien. Ahí va. Bueno. Así que bueno, más que invitados todos. Ahí estaremos de alguna manera u otra. Muchas gracias. Emma González de la Casa Cultural El Hormiguero de Río Cuarto por el noveno encuentro provincial de sicuris. Gracias por la comunicación. Córdoba. Contacto telefónico. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. La crecida. en el Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito. FM 95.5. Escribinos. radioelgrito@yahoo.com.ar. Escribinos. Arrebatando los micrófonos, repartiendo venganza.